love affair. And we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Hola, me llamo Sábado. Y la ferretería para mí es el Museo del Prado. Philosophy, cuando pasan 23 minutos de las 12 del mediodía y es momento de tirar algún plancito para adentro, para afuera, cuando tenemos 21 grados 4 de temperatura. Tengo plancito, recomendaciones para adentro de tu casa o en la casa de otra persona, Sol también puede ser. No me quemes. Tengo una serie, una miniserie que se llama All Her Fault. En la traducción es Su Peor Pesadilla, la encuentran en Prime Video, son... 8 capítulos, ¿la empezaste a ver? Me la vi entera. Ay, no te en puedo. Dos sentadas. Estoy por la mitad. Contá porque. Y yo, a ver, la historia arranca suspenso, le dicen thriller doméstico, tiene que ver con una. Así arranca, pum. Y solamente decimos esto: una madre que va a buscar a su hijo de 5 años a la casa de un amiguito y pronto le dicen: no, Milo no está acá. Y bueno, sucede a través de los diferentes episodios. aparecen sospechosos todo el tiempo de dónde está el pibito, quién es. ¿Quién es? Es espectacular en Prime Video, 8 capítulos de más o menos 40, 50 minutos cada uno. Y la protagonista es Giovanni, una de las protagonistas. Giovanni es un nombre en Succession, una de las series más espectaculares de la historia. Exactamente. Bueno, son, como les digo, y como dice Sol, 8 capítulos. Yo te digo lo que me pasa. No sé si es que, no es que la rompe la serie, pero necesito terminarla para saber quién fue. A mí me parece espectacular y tiene como mucha sorpresa, mucho giro. Son capítulos que te van llevando por la intriga de ese niño que fue a una cita de juegos con un compañerito de colegio. Sí. Y que la dirección que le pasan a la madre no es la correcta. Sí. Le dicen, acá no vive Pirulo. Bueno, ahí empieza y se teje una historia de suspenso que está buenísima. Me la vi, te digo, en 2 sentadas. Divino. Próxima sentada, creo que tal vez la termino. Sí. La peor pesadilla de una madre, que vayas a buscar a tu hijo y no esté. Y una linda bajada de línea sobre el rol de las mujeres en la crianza, porque como que las mujeres tienen toda la data, saben todo, acaso tienen la culpa y los hombres están ahí un poco desentendidos. Esa es la bajada de línea que de hace... De crianza, ¿no? Claro. Sí, All Her Fault se llama esta serie, así que primera recomendación. Segunda, una recomendación musical. Hay un actor de Stranger Things, el que hace de Steve... ¿Cuál es? No la vi. De Steve Harrington, el lindo en el... ¿Es niño o es grande? Bueno, hoy tiene 30 años, aparece como adolescente. Como un hermano grande. En la primera temporada aparece como canchero, bonito. Fue creciendo. En 2024 se viralizan unas canciones de su disco llamado Decide. Y esta canción que estamos escuchando ahora se llama End of Beginning. Número 1 en el top global de Spotify, ya superó a Ariana Grande. Y la buena noticia es que DJO, así pueden encontrar a la música de Joe Carey, que es el actor en realidad que hace de Steve en Stranger Things, va a estar en el Lollapalooza. Yo me sé toda la data porque a partir del momento en donde interactúas con preadolescentes, empezás a conocer música nueva. Que llega, por supuesto, a Lollapalooza. ¿Siempre fue cantante y esas cosas? ¿O ahora viró después de Stranger Things? Dijo, che, me voy por este lado. Yo creo que en el recorrido de las temporadas de Stranger Things se fue convirtiendo y encontró la beta. Porque, como te digo, hace ya un año y medio se hizo viral en TikTok. Le va muy bien con la música. El 13 de marzo a las 11 de la noche, tengo este dato... toca DJO el mismo día que las Cat's Eye también, y así te tiro nuevos Me artistas encanta. Para mí, la verdad, suena bien, acompaña. Hoy amanecimos escuchando la música de DJO, va bien, optimista, un poco melanco, un poco de folk, un poco de pop, así que tenemos a este actor de Stranger Things. Esa es la segunda recomendación. Y la tercera es un libro que estoy leyendo, ya casi terminando, la biografía de Bill Gates, biografía autorizada porque la escribe él, se llama Código Fuente, y básicamente es un recorrido por su vida más personal. No es tanto la historia de Microsoft, compañía que él fundó, pero sí de sus comienzos. Saber que Bill Gates era Boy Scout. Ah, mira. Y que vos decís, este tipo multimillonario ha sido el hombre más rico del mundo y tuvo una infancia muy libre, en donde estaba por las montañas, hacía expediciones, mucha incidencia de su abuela en su crianza, muy lector, muy también programador, muy vinculado con toda la ingeniería informática. Así que pueden leer Código Fuente, lo encuentran, por supuesto, en papel y sino también como ebook. Digital. Bueno, me encantaron las recomendaciones. Vamos con algunos plancitos para afuera y no tan afuera, ¿no? Porque con este día no está para callejear demasiado, pero tenemos un ciclo de cine en el Centro Cultural Recoleta, hoy a las 18, que se llama Sábados de Superacción. Todos los meses el Centro Cultural Recoleta dedica un sábado de ese mes para homenajear esas películas y también para homenajear series que tenían que ver con una época en la que tanto la programación de Canal 13 como la de Canal 11 tenían un cine continuado que se llamaba Sábados de Superacción y había muchas películas clásicas. Como para homenajear esa época y esos ciclos, en el día de hoy va a estar Las Aventuras de Robin Hood. A las 18, lindo plan ya de por sí el Recoleta para recorrer y para disfrutar y para ver todas sus muestras. Y en este caso para una peli, es gratis para argentinos y residentes. Sol, ¿es buena cita? Sí. ¿Ir al cine al Recoleta con Yo alguien? Yo te diría que el Recoleta en sí... Sí. Es una muy linda cita, es una muy linda zona donde tenés muchas otras cosas para hacer, donde la puedes seguir un poquito. Entonces, de repente, podés hacer recoleta, vas a recorrer, te vas al cine, o antes te vas a la Biela, okay, te vas a Plaza Francia, te vas al Bellas Artes, muchísimas cosas para hacer, así que está bueno para cita, recomiendo, y acepto invitaciones también. ¡Opa! ¡Epa! Bueno, tenemos por otro lado visita guiada por el Museo del Cabildo. Lindo. Hermoso, el Museo Histórico Nacional del Cabildo invita a este recorrido de los distintos sectores del museo, repasando algunos objetos y algunos lugares muy importantes para nuestra historia. No hace falta reservar, son aptos para toda la familia y son gratuitas sábados y domingos a las 11 y a las 15:30. Ya la de hoy nos pasamos la de las 11, pero hay una a las 15:30 y mañana también 11 y 15:30, este recorrido gratuito para conocer un poco más. Nunca fui al Museo del Cabildo, sí al Cabildo por fuera, pero es un lindo plan también para hacer adentro afuera, digamos. Yo tampoco, ¿no? Podemos ir juntas. Vamos, mañana. Dale. Mañana a las 11 a.m. estamos ahí. Y por último, Feria Random en el Mercat Villa Crespo. Estoy, ¿eh? Tame 747, hoy y mañana entre las 12 y las 20, arrancó hace un ratito nada más. Y este fin de semana es un homenaje a las comedias románticas. Va a haber actividades, stands temáticos, por supuesto también muchas propuestas gastronómicas, ramen, heladito, cosito. Pero además estas actividades donde se van a machear parejas, van a competir en parejas también. Bueno, todo homenajeando a las rom-com, como nos gusta decir. Hermoso. Hablamos de cine. Ah, no, yo no hablo de cine. No, no. Decí que si voy hay cosplayers. Puede haber cosplayers, hay, pero de Hugh Grant. Claro. De, no, muy digo, bueno, pienso como cosplayers. Uy, de rom-com. ¿Quién puede ser? De comedia romántica, Julia Roberts. Puede ser Adam Sandler. ¿Por qué no? Así que Jim Carrey. Sí. Bueno, muchísimo. Jude Law. Uy. Me decís Jude Law y mira, me haces ir a un tema. Ay, porque no te digo, me encanta. Bueno, plancitos para hacer adentro y afuera. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifas OSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.com.ar. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Y hoy vamos a hablar de los laburitos de verano. Qué lindo los laburitos de verano. Todos tuvimos laburitos de verano. Uno de mis primeros veranos repartía volantes de pinturerías. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces? Hola, bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? Contento por hablar con ustedes. Si allá por los años 2000 trabajaba en un cibercafé, que estaba por cerrar el ciber, y siempre quedaban dos, tres loquitos, veías las cabecitas que se iban moviendo por arriba del escritorio. Se estaban haciendo la del mono. ¿Qué? No entiendo de qué estás hablando. Yo tampoco entendí. Ah, se hacían la pajita. Ahora entendemos. Y a mí me tocaba todo re puberto tener que sacar a esos pibes que eran otros pubertos. Una situación horrible. ¡Claro! ¡Ah, ya lo entendí! Mirá vos. Me acuerdo que me cansaba para las vacaciones y bueno, ahí quedábamos. ¡Ari! Besito, mi amor. Gracias por llamarnos. Los quiero a ustedes. Gracias. Nosotros también. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play anuncia: Franz Ferdinand vuelve a Argentina. La icónica banda escocesa regresa a Buenos Aires para presentarse el 12 de febrero en el complejo Sears Media. Entradas a la venta en Passline. Franz Ferdinand en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. Vuelve el verano. Vuelve Parador Conex. El 15 de enero, el patio más lindo de la ciudad abre sus puertas con una fecha imperdible. ¿Qué voy a hacer esta noche? Santiago Motorizado, Mujer Zebra y Juana Rosas en vivo. Conseguí tus tickets en entradas.cconex.org. Urbana Play 104.3. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó. UrbanaPlayFM.com. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera de la calle se escucha mi voz. Somos la radio que ves. 34 minutos pasaron de las 12 del mediodía, está pasando súper rápido y me parece una linda hora para un heladito. Vamos a pasar por Cremolati, que es el verdadero sabor del gelato italiano. Es tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural y artesanal desde siempre. Podés seguirlos en Instagram como @cremolatihelados o entrar a cremolati.com.ar. Tenemos una jornada de 21 grados 4 en este momento. Chulqui subió un poquito la temperatura. Se espera una máxima para hoy de 24. Varias veces se ha dicho el pronóstico en este programa y espero que no me cueste la carrera, ¿no? Que no me cueste mi puesto. Ojalá que Juli Pink no esté escuchando el programa. Le puede mandar un mensajito en @PinkJulieta. Primero ver por los lugares hermosos donde está paseando y también decirle. Las chicas dijeron el pronóstico, las chicas Sol Rosales. Dijeron, Sol Rosales, la cista, pónganle así, la cista dijo el pronóstico en el último posteo, así ya sabe que la cosa viene por ahí. Bien, sí, no hay traición, si avisamos no pasa nada. El que avisa no traiciona, lo dijo Juli Shulkin y así será. Entonces, avisaremos de acá en adelante todo en este 2026. Punto. ¿Seguimos? Caramelo. Like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when hoy el sábado. Vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar el celular. Confesarte, sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí, y eso es un poco intimidante. Aunque raro, lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Si lejos de vernos juntos, que se queden enculados. Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculado. Yo no sé mañana si despertarás en mi cama. Pa' que dejarla lo apagada. Si yo a ti te quiero ver. Y si tú me llamas, porque te has quedado. Punto caramelo que este, ¿no? Acaramelado, María Becerra. 43 pasaron de las 12 y no sé si está este equipo para un data en bata. Sí, Sol, vamos. Siempre. Siempre estamos con la bata a medio poner porque este equipo es hotelero. La vi a Julieta Pink, para el que recién se suma, que está de vacaciones, disfrutando un poco de bata, un poco de piscina. Y en este caso se une un poco tu mundo con el mío, Juli Yulkin, porque el futuro del hospedaje ya llegó. Uh-huh. Y se publicó el reporte de Hotel Room Insights de hoteles.com. Es un reporte donde se presentan todos los avances tecnológicos de los hoteles que hubo durante 2025 y también se estima qué es lo que puede llegar a haber en 2026. Bien, a nuestro juego nos han llamado. Nos han llamado este juego que dice el reporte, más de la mitad de los hoteles a nivel mundial, el 56%, sienten presión por mantenerse al día con las innovaciones tecnológicas en sus habitaciones. ¿Y sí? No hacen innovaciones tecnológicas per cápita, sí. No, porque quieren, sino porque se sienten presionados. Ok. Que si no, se quedan afuera. ¿Qué pasa con el otro porcentaje, no? Que no siente presión. Que son medio techi. Medio techi como vos, Yulki, medio techi. Bueno, el estudio también es importante decir que se realizó en más de 450 propiedades globales. A lo largo de todo el planeta fueron recapitulando este searcheado tecnológico y revela que la tecnología transformó la experiencia del huésped desde la reserva hasta el checkout, creando habitaciones inteligentes y muchos pasos que hacen que esté todo un poco más confortable. Me gusta el concepto de habitación inteligente. Uy, sí. Hay que ver qué es inteligente para vos, qué es para mí. Claro, por ahí medio bobonchi, ¿no? Porque hay habitaciones que no te cierran ni la cortina. Claro. Y hay habitaciones que tienen de todo. Y lo primero que se presentó durante este 2025 fue el Comfort Tech o Comfort Tech, que un poco se enfoca en mejoras prácticas que hacen la estancia más cómoda y más sencilla, como algo que ya tienen todos los hoteles. Entretenimiento en las habitaciones, Smart TV y parlantes Bluetooth. Es lo mínimo que te pido. Lo mínimo. tecnología sustentable, algo que también está sucediendo, tiene que ver con, obviamente, ser un poco más conscientes con el planeta. Entonces, que hay ventiladores inteligentes, ahorro de agua, ahorro de energía, eso mucho LED. Claro. Puede haber. Una vez, era un apartamento. Ajá. En Roma, en el baño, vos prendías la ducha y tenía una luz LED RGB y tenía radio. Para mí eso fue lo más tech que conocí en años, porque qué más lindo que escuchar radio en el baño mientras te bañas. No me tocó nunca. Sí, uno con color terapia, o sea, luces que van cambiando de color porque en teoría la luz roja le hace algo a tu energía y bla, bla, bla. Pero con radio me parece espectacular. Otra de las soluciones son check-in y check-out desde el celular. Sí. Ya se puede hacer en cualquiera. Asistentes con IA, concierge virtual y chatbots. Sí. Que te van solucionando alguna duda antes de que caigas en recepción. Te agarra un chatbotcito, como un boti. Sí, a mí me gusta cuando son interactivos de verdad. No cuando te dicen A, B, C, D. Me gusta cuando tenés una conversación natural. ¿Qué es lo que pasa con la IA generativa? Claro. Me gusta, me parece bien. Los baños, que parecen de ciencia ficción, también son cosas que se han dado en este año. Parece que es el laboratorio de innovación hotelera. Ahí es donde se pone toda la carne al asador. Y este año se presentaron espejos inteligentes con noticias y clima. Ay, me encanta. Vos te estás cepillando los dientes y te dice, todas noticias. El dólar está a 24 pesos. Buenísimo, qué barato. Tenemos el clima también, nosotras que somos esta dupla, esta fanática del pronóstico del tiempo. Duchas que cambian de color, que recién hablábamos de eso, pero según el consumo de agua. Ah, o sea, te va avisando. Te va poniendo rojito como diciendo, te estás pasando, Neri, te estás pasando. Muy bueno. Exactamente. Inodoros japoneses. Uf. Y bidets inteligentes. Tipo, Toto. Una fiesta para todo eso. Te da miedo a veces, porque hay un chorrito que sale fuerte. Peleador. Sí, peleador. Que no sabes si lo querés o lo odias. Wow, claro. Se calma. Y también este me encantó, llenado de la bañera por comando de voz. Entonces que vos digas, oye Siri. A ver si activé. A ver. Me dice. Oye Siri, llenar bañera. Me encanta. 40 grados. Y de repente te empieza a llenar la bañadera y vos estás haciendo cualquier otra cosa, lavándote los dientes, y de repente se llena. Sol, no quiero ser ansiosa, pero ¿mucho más caro es tener un baño inteligente en una habitación de hotel? Sí, siguiente pregunta. ¿Caro decís para el huésped? Sí. Sí, en general, obviamente, esos costos, por lo menos al principio, impactan en la tarifa del hotel. Muchas veces acceden a este tipo de tecnología en ciertas habitaciones premium y el resto del hotel sigue teniendo cosas un poco más clásicas. Y lo que se viene, según este informe que hizo 450 hoteles de todo el mundo, a ver cómo plantean sus novedades tecnológicas, dicen, por ejemplo, que va a haber IA avanzada, no solo para los chatbots que decíamos hace un rato, sino que va a haber traducción en tiempo real, automatización de la energía. Entonces, obviamente que va a ser que haya menos luces por ahí o luces un poco más conscientes con respecto al clima y a la ecología. Robots al servicio de entrega de alimentos, limpieza y transporte de equipaje. Bien. Es lo que se viene para este año. Sí. Un robotito que esté en el desayunador, un robotito que te lleve el room service a tu habitación o que llegues, dejes tu equipaje y te aparezca, pero porque el robotito te lo lleva. Y no te piden propina los robots, todavía. Déjale igual, pobrecito, para el aceite. Sí, más que nada te piden calificación de Google por ahí, ¿no? Claro. El robot. Ahí está. Ahí va, eso me gusta. Algunos que ya están con algunas innovaciones diferentes. Un hotel en Corea del Sur tiene mayordomos robots y reconocimiento facial. Ya no entras a la habitación con una tarjeta, sino que pones el rostro directamente. Si sos vos, entras. Un hotel en Chicago tiene robots y asistentes de voz en las habitaciones. Tiene un hotel también en China, check-in facial y asistente IA. Un hotel en New York tiene habitaciones controladas por tablet. No me parece una gran innovación, no, porque no ya tanto. Lo hemos visto. Y un hotel en Oslo tiene televisor en el espejo y arte digital curado. Vos tenés toda la habitación decorada, elegís qué cosa, y es arte digital que está curado como súper pro. Claro, tienen esos televisores que parecen cuadritos, que son finitos y se pegan a la pared. Exactamente, y salen una monedingui. Sí, los venden acá. Los venden acá, pero bueno, en este caso las obras de arte es como que te compres una Mona Lisa digital. Ay, me encanta. Pero no es una Mona Lisa, ¿se entiende? Como algo que hizo un artista digital, no IA. ¿Sí? Me encanta, Sol, todo. Bueno, si querés quedarte, yo a la 1 ya me tengo que ir porque sabés que tengo cositas para hacer, Julki. ¿Qué tenés? Bueno, cosas. ¿Es una cita? Yo tengo cosas, Julki. Si yo te cuento todo, no queda nada para la novedad, ¿entendés? Miss You, cuando faltan solo 7 minutos para la 1 del mediodía, se nos ha escurrido este punto caramelo de las manos. Y qué lindo sería tener cosas por las cuales festejar, alguna buena noticia. Tengo buenas noticias. Y la primera, Sol, es un viral de esta semana, tal vez lo viste. Porque a sus 82 años, un hombre en Córdoba hace una mortal para atrás y se tira al río desde las piedras. Es increíble. Es esos virales que los mirás todos ovacionando, alentando al señor de 82 años que se llama Alberto Frascaroli. Frasca. Es arquitecto jubilado, como les digo, 82 años. Decía, Frasca, no, Frasca, te vas a romper la... No, al contrario. Okay. Todos lo arengaban muchísimo. El señor en las rocas se para hacia atrás, sí, y da el salto mortal en un balneario que se llama Miami, sobre el río Santa Rosa, en Calamuchita. Y forma parte de la tradición de este arquitecto de 82 años que todo el mundo... Todos los años se convierte en furor. Ay, no, me da estrés. Bueno, fíjate lo que es. Yo lo voy a relatar para quien esté en el auto o no viendo con imagen. Como les digo, en las piedras, descalzo, por supuesto. No, miedo, me da. Ovación, se tira para atrás, cae perfecto. No, me da miedo, señor. Usted me hizo renegar, le diría yo, si fuese un pariente mío, ¿no? Lo que te pone nervioso es la ovación, porque no, vos decís... Bien que se tira, un beso grande a Frasca, Frascaroli, ahí, sí, el arquitecto y jubilado. Bueno, bien, me gusta, hasta ahí. O sea, Julki, sí, no te quiero mentir. Yo quiero que yo quiero que lo haga una vez sola y que no lo haga más. Casi como una tradición, un ritual. Sí. Pero tanta ovación, tal vez el arquitecto se la termina creyendo y se resbala por no creerse quiero, la ovación. No quiero más noticias de Frasca, porque okay. Eso quiere decir que ya está. Que va ahí y no hay ninguna novedad que no querramos saber. Entonces Voy a pasar mejor a la segunda buena noticia de la semana, que es una subasta. Subasta en la carta más cara de Pokémon. Y vos decís, ¿qué me importa? Bueno, tal vez te importe porque hay algún sobrinito. Me fanático. Encanta y tengo la suerte de viajar, porque trabajo de viajar, @solcitorosa, y pueden ver todas las aventuras y se vienen más. Cada vez que viajo, mi sobrino, Balta, que le mando un beso, me encarga cartas de Pokémon originales, excelente. No sé qué. Quizás tengo la suerte de ir para España prontito. Ya viene el corte inglés, salen 5 euros. Como estoy todo el día atrás de las cartas Pokémon que me pide Baltasar. Y vienen en cajas especiales también para coleccionar. Bueno, en este caso un youtuber muy popular, muy conocido, Logan Paul, subasta la carta de Pokémon más cara de la historia, que tan cara le salió a él, que la tiene colgadita con unos diamantes como si fuese un collar. Por esa carta él pagó más de 5 millones de dólares en 2022. Y ahora dice, ¿sabes qué? Soltar. Solo hay 39 de esas cartas que tiene, que es la Pikachu Illustrator PSA 10. Ay, no te puedo creer. No tengo. Sos una de las 38 restantes. Paul, este youtuber dice que es la mejor inversión que hizo en su vida haberla comprado. ¿Pero cómo tenés 5 palos verdes? O sea, para mí si tenés 5 palos verdes para una cartita Pokémon, tenés 2-3 propiedades que te dan renta. O sea, ya estás como sobrado, sí, ¿no? Sí, está bastante sobrado, Logan. La subasta va a ser el 15 de febrero, así que volveré con más noticias. Va a ser en el aniversario número 30 de Pokémon. Y el ganador va a recibir un paquete completo con carta, el collar que se hizo Logan Paul. Y la entrega personal de esta carta, que va a salir carísima por Logan. Así que bueno, según el influencer, las cartas de Pokémon superaron el rendimiento del mercado de valores en 3000% durante 2 décadas. O sea, cotiza. O sea, está las cartas Pokémon y Bitcoin. Está buenísimo. Y hay truchas, hay posta. Viste, como que hay ciertas cosas que yo ya aprendí también de que digo, estas que están acá en este e-commerce, y me dice, trucha, me dice mi sobrino, entonces ya detecté dónde te quieren vender gato por liebre. Muy bueno, como las labubus truchas, ¿te acordás? Exactamente, algo así. Bueno, y la tercera noticia, volvemos a CES, a Las Vegas, al Consumer Electronic Show, a esta feria de tecnología, porque no da que estuvo Infantino. Estuvo presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Le mando un beso, Gianni. Rarísimo verlo en el contexto de CES, de la Feria de Tecnología. Estuvo en un evento en The Sphere, en la esfera esa loca donde hacen espectáculos en Las Vegas. Bueno, presentaron un asistente de inteligencia artificial, Football AI Pro, junto a una compañía que es partner, que es alianza estratégica de la FIFA, que a través de este asistente nosotros, los humanos, los comunes, vamos a poder tener data en tiempo real de los partidos, acceso a datos. Dice Gianni Infantino que quieren democratizar el acceso a los datos, que los 48 equipos que compiten van a ser traqueados a través de esta aplicación, que va a tener, por supuesto, su uso interno para los equipos, para las selecciones. ¡Gratis! Y también para nosotros. No dieron mucha información. Yo creo que sí. Bueno, la idea es que sí, seguramente sea el modelo un poco freemium, gratis, pero te meto publicidad por donde pueda. Amo. Me encantó, ¿eh? Hoy te digo que estás afilada con la espontánea, afilada con las buenas noticias. Yo cerraría acá, Julkin, para no mandarnos ninguna. Uy, no me la puedo creer. Dale, cerramos. ¿Cerramos acá? Sí, bueno, cerremos. Llega el momento de despedirnos de este hermoso show, de este hermoso programa, gracias en la operación técnica a Bruno Botone, en los Botonitos. A cargo, muchas gracias también a Chapa Vargas, que le mandamos un abrazo de vacaciones. Sofi Verón, también en producción y todo lo demás, ¿no? También, también Malena Noel en la musicalización. En las redes sociales, Caro Carbone. El streaming y transmisión de TV, Julkin, está Pepa Lozano en la produ. En el graf, Marcelo Romero. El dire, Fernando Pereira. En la robótica, Seba Gómez. Gracias a la técnica de Noe Benítez, que hoy fue técnica y yerba. Porque sin Julieta Pink no estaba la yerba, no estaba nada de lo que solemos tener. Así que gracias por eso, la vamos a reponer. Gracias a todo el equipo comercial. Gustavo Coluber, Fabián Suárez, Marcelo Berlingeri, Iván Distel, Facundo Rivera y Francisco Berlingeri. No voy a nombrar a todos. A todos, Sol. En la coordinación artística, Pablo Zucca. Y gracias a Andrés Pandiela, que seguramente está escuchando por ahí. Mañana cumpleaños, Noe Benítez. Así que va a haber seguramente festejo. Hoy se cierra tarde. Porque viste que se recibe esas cosas. Así que Ya le mandaremos el abrazo a vivo. Julieta Pink de vacaciones. Merecidas. Nosotras acá. Nosotras acá firmes, la pasé genial. Y voy a tomar algunas de tus recomendaciones para hacerme una espontánea por acá, por la ciudad. Aprovechando este clima, me parece que me voy a comer ramen. Bien, gracias Juli Yulki. Nosotras nos reencontramos el sábado que viene y todos ustedes también los esperamos del otro lado. Un abrazo y gracias por estar del otro lado. ¡Chau! Me romperé el teléfono, la toperero, porque se trapo y mi nuti, mi camera. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM. Tarde, 4 minutos en todo el país. Estás en Urbana Play Music, viviendo juntos este verano 2026, con llovizna en la ciudad de Buenos Aires. 21 grados, se siente como un poquito más con la humedad, la verdad está pesado. Podés nadar en el aire. Juan Tomala está en los controles, yo soy Julián Masek. Ahora vemos cómo están las cosas en Pinamar y en Mar del Plata. Bienvenido a Urbana Play Music, esto es Old Town Road. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna

Urbana Play FM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Wouldn't wanna waste your time. I'll call you if I change my mind. I'm trying not to be unkind. So wanted you back on my side. Never wanna make you cry. Pretending everything's alright. I couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner. But we know it's gotta change sometime. You know minutos. En la ciudad de Buenos Aires está lloviznando. Tenés 21 o 22 grados más o menos de térmica. Hay mucha humedad en la costa, tanto en Mar del Plata como en Pinamar. Está recontra nublado, está pesado. 70% de humedad, 69%. Y tenés más o menos, para tener en cuenta, puede lloviznar a eso de las 5 de la tarde, por lo menos en Pinamar. This is the world.